La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre, en este primer programa del año 2009 que vamos a convertir en un programa muy especial en el que solo va a haber canciones y palabras. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Pues sí, ñam, ñam, ñam, vamos a comer de todo, seguro que vamos a comer de todo, pero os lo voy a explicar después de presentaros a nuestro amigo Teddy, que está aquí esta noche con nosotros. Teddy, está aquí con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto, queridos oyentes, ¿cuánto tiempo sin estar por aquí? ¡Ajá! Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Pues veréis, os cuento. Esta noche, como tenemos un montón de colaboradores y en estas fechas navideñas, ya sabéis, de las felices comilonas y estas cosas... Están todos tirados en el sillón. Ahí, todos tirados en el sillón, y más un día como hoy. Bueno, pues nosotros nos hemos levantado del sillón, nos hemos venido a hacer la lista más tonta de todos los tiempos. Porque claro, en esta época todo el mundo hace que si la lista de los más guapos, los más listos, los más tontos, los que mejor venden, los que más gorra tienen... No, yo de gorras entiendo mucho. Sí, sí. Pero de... No, vamos a ver, de ir de gorra. O de pasar la gorra. Claro, no, tampoco. Ah, bien. No, de ponerme gorras. Bien. Es que a los que nos falta, digamos, cubierta en la azotea, pues entendemos mucho de gorras. Aparte que si normalmente soy extremadamente sexy con gorra, ya lo soy, bueno, muchísimo más. Dios mío. Bueno, pues os cuento, como tenemos tantísimos colaboradores en el programa, les hemos pedido a cada uno de nuestros colaboradores que elijan su canción del año. ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué significa pues esto? Pues eso me gustaría saber a mí. Bueno, pues yo te lo explico, muy porque fácil. Porque tú no me lo explicaste. Yo, no, me está acusando en directo, Dios mío. Bueno, pues yo lo que dije a todos mis colaboradores fue, ¿cuál ha sido tu canción de este año 2008? Me da igual de dónde salga, que sea de este año, del 50, del... donde tú quieras. Exactamente, que no es como lo de los 40 principales, que estaban anunciando pues el mejor disco del año o la mejor canción del año. Que se ha editado este año. No, esto es una cosa absolutamente subjetiva. Pero además, para que se pringuen del todo, les hemos pedido que nos manden cuatro líneas, algunos cuatro, otros 22 y algunos media, de por qué es tu canción del año. Claro, porque una cosa es extenderse y otra cosa es, pues, ampliarse, ¿no? Estirarse. Tirarse, o no sé. O escurrirse. Ya, bueno, que es todo más o menos parecido, pero no es lo mismo. O sea, verbos reflexivos. Bueno, pues dentro de casi nada vamos a empezar esta lista, ya sabéis, para mí la lista más tonta del año, en contra de precisamente de esas listas que clasifican, y que es eso, la subjetividad total. Y vamos a empezar os voy a explicar una cosa. Vamos a empezar por orden de aparición. Es decir, como es imposible en este tipo de músicas que vamos a manejar y que tan distintas, imposible crear ningún tipo de ambiente especial porque cada uno es de su padre y de su madre, pues lo que hemos decidido ha sido hacerlo por orden de aparición. ¿Qué significa esto? Pues así de sencillo. El primero que nos ha enviado algo ha sido el primero al que se lo hemos puesto. Y según nos ha ido llegando, lo vamos a ir poniendo. El primero es el señor Enric. Ya sabéis, este Serraros Music for Films, que hace pues esas perlitas, ¿no? Esas canciones pequeñitas, que tienen que ver con esas películas que nunca se han editado. Con esos guiones tan curiosos, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Bueno, y tan personales, tan... Tan distintos. Tan suyos. Que conocimos tan nuestros. Tan de todos. Tan de ellos. Madre mía, esto parece, no sé cómo decirlo, así como una especie de... Parecemos profetas o algo así. Hermanos. Tan de todos. Bueno, pues dice Enric, dice, ahí va mi propuesta. El disco de Steve Jansen es del 2007, pero me lo he currado este año. Podrían ser muchas otras cosas, pero como hay que escoger... La cantante se llama Anja Garbarek, diosa de la band pop. Ríase usted de Björk. A ver, ríase usted de Björk, por favor. Bueno, De hecho, me he reído muchas veces. Pues mira, pues a mí Björn es una chica que me gusta mucho, pero bueno. No, pero hombre, no de ella, sino de su rollito este. Sí, así un poquito marciano. Curiosón. Bueno, pues dice, hay otra versión de esta canción en el disco cantada por David Sylvain. ¿A cuál más buena? El disco no tiene precio. Steve Jansen es el antiguo percusionista de Japan. Siento una debilidad tremenda por todo lo que han hecho los miembros de este grupo. Se refiere a Japan. David Sylvain, Richard Barbieri, Mick Ham y el propio Jansen. Curiosamente, la banda nunca fue de mis favoritas. Esto es muy típico del Enrique. Sí, no, y además si el disco no tiene precio, quiere decirse que es gratis. Debe ser. Eso está estupendo. Anja Garbarek es la hija del saxofonista Jan Garbarek, quien a lo suyo se parece. La chica ha salido una auténtica crack, una cantante única. Y ahora viene Enrique y se justifica. Ahí dice, su explicación personal. Dice, ya sé que soy un poco raro y que en el callejón estáis más por el blues, el rock, el funk y todo lo demás. Pero un poquito de rarezas tampoco va mal, ¿no? Bueno, pues aquí va. Su rareza. Playground Martis, de Steve Jansen. You get to the gate, you know you'll be late. It's for your own good. It's for your own good. You're likely to make the grandest mistakes. You suffer alone in the skin and the bone. Let's sharpen those new sets of arrows for the next generation of playground martyrs. Join in the game of intolerable shame, 'cause everyone shares in the sins of their fathers. School bell rings, single file in, trade you my unhappily ever afters. So bring out those things to hammer the wings of the next generation of playground martyrs. Poesía, mira el sol sobre las montañas. No veo nada. ¿Serán legañas? En el callejón del hambre comemos de todo. Y de esta manera tan suavecita, indicada especialmente para un día como hoy, el día de Año Nuevo, ya sabéis, las resacas, todos tirados en el sillón, de esta forma tan despacito hemos empezado esta lista, la lista más subjetiva del año. Y vamos a continuar con un señor muy especial. A ver, cuéntanos ustedes. Pues sí, 10 minutos y 12 segundos después llegó en segunda posición Francisco Ramírez, predicador, contesta desde el año 2023. Ya sabéis, canción, ya sabéis, antes de que te os diga la canción, que los vídeos del predicador están todos en YouTube para disfrutar con todas las colaboraciones que hizo en el programa. Están en YouTube, solo tenéis que poner Crónicas del 2023 y a reiros, a disfrutar. Bueno, y eso es, vamos, no sé si hay 30 o... Sí, 30. Bueno, pues la canción es No hago otra cosa que pensar en ti, de Joan Manuel Serrat, como no podía ser de otra forma, ¿no? Y él nos habla, es una canción que nos habla de la soledad, de la falta de inspiración y que en determinados versos nos muestra el artista como ser humano dándonos una proximidad realmente cómplice. Esta en concreto la he elegido, nos dice, porque muchas veces este año me he sentido así,

me puedo quedar en la cama todo el día sin ningún problema. Y además, acompañado, que es lo más interesante. Y entonces esa canción que se llama así, Let's Spend the Day in Bed, Déjame Pasar el Día en la Cama, de Over the Rhine, que es uno de mis grupos favoritos de este año, yo creo que a este paso de toda la vida, es la que voy a poner yo, y porque según escribí, porque me puse a escribirlo, ese ha sido mi sentimiento durante todo este agitado año muchas veces. Déjame pasar en la cama el día contigo. Let's spend the day in bed. Yeah, that's what I said. Let's lie down, draw the shades. Ditch the plans we made. Rest your lovely bones and just stay home. Turn off the telephone. Picnic on the sheets. Toss the dog some treats. Rub each other's feet. We're not ashamed of a little lazy love. Till we're through, I'm gonna spend the day in bed. Black and white marinade. Spoon feed these new daydreams and just stay home. We'll reach El Silver State, where the sidewalk ends. Smile about old friends. Try to comprehend one single. Your shoes, I'm gonna spend the day in bed with you. Life's a drag, you'll get stoned on love, stoned on love. Just stay home, we'll get stoned on love, stoned on love. We need a groove, it's all our own, and we'll get stoned. Forget all that I said. We'll eat your favorite pie, ice cream on the side. Lie here on the mold and just stay. Territorio de Funkit ha elegido la canción Numb del grupo The Cure. No pregunten por qué a un hombre de músicas negras le ha dominado durante todo el 2008 un tema pop con aire indio. Este año, que por fin acaba, ha sido una montaña rusa emocional, y como reducto de paz e inspiración he oído muchas veces esta canción. La letra habla de alguien que sucumbe ante las drogas y lo asume, agotado, sin luchar más. Aunque no es mi caso, porque mi vida nada tiene que ver con las drogas, ese mismo sentimiento me ha invadido a veces. Suerte que la pulsión rítmica es de las que te hace tirar adelante. Sensación que me ha puesto las pilas en esos momentos bajos. La belleza del solo del violín a cargo del señor Chandru, de www.bollywoodstrings.com, te eleva para poner perspectiva por medio y dejarte ver las cosas con más claridad. Así que lo tengo claro. En el 2009 voy a tumba abierta. Aún tengo un par de sueños o tres que materializar y voy a por ellos. Con todo el hambre del mundo, servidor de ustedes. Just keeps loving the truth. programa más comestible de la radio. Ah, pues vale. Los jueves a las 9 en Onda Pacheli. ¡Niam, niam, niam! Brille en el callejón del hambre, comemos de todo. Y uno de nuestros colaboradores más ilustres que hay en el Callejón del Hambre, que entraron, digamos, un poco por la puerta trasera en el programa, es Fernando Navarro, que hace las serenatas en Nueva York y que me ha mandado un correo en el cual, pues la verdad, me saca los colores, pero os lo voy a leer tal y como él lo escribió. Dice: hola Alberto, perdona en contestarte tan tarde. He estado unos días fuera por las Navidades. Lo primero, muchas gracias por seguir haciendo de mis serenatas una historia para la radio. Quedan maravillosas. Lo segundo, te paso la mejor canción de 2008 a mi juicio. Ciertamente son preguntas difíciles de responder. Uno podría tener mejor disco cada semana, dependiendo del estado de ánimo, como se levanta el sol, incluso la salud y el mal de amores. Creo que podría decirte una de los fascinantes Dr. Drog, o los maravillosos Fleet Foxes, o el torbellino emocional y sensación del año de Ellie Paperboy Reed, o del dulce Ron Sexsmith, qué difícil es decirlo, y los grandiosos y malditos Munchcratch, o Barriendo para casa, del imprescindible Lapido. Pero si te parece, te paso lo que escribí para Babelia cuando también me preguntaron cuál fue el mejor disco de 2008 en mi opinión. Ese día, como hoy, elijo The Felix Brothers y su tema Frank is Gone, que define a la perfección a la banda. Bueno, pues The Felix Brothers, en plena época de productos prefabricados, nos cuenta, estos hermanos de Catskill, una zona montañosa del estado de Nueva York, son como los músicos de una feria de pueblo que ven amanecer tras una noche de borrachera. Unos benditos andrajosos del negocio, mezclando ternura y hastío con romanticismo tan exacerbado que fascina. Su folk rock rebosa de armónicas, acordeones, trompetas y palmas, con el ardor relevante de las juergas de The Band o el sonido de Dylan en Blonde on Blonde. Fernando Navarro. Every weekend I pick up some cargo. I think I know the bloody way by now, Frankie. And turn the goddamn radio down, thank you. Pull over, count the money, but don't count the 30 in the glove box, buddy. That's for by Lucille some clothes. Bang, bang, bang, when Frankie's gone. He shot me down, Lucille. Bang, bang, bang, when Frankie's gone. Don't pass the double lines, trailer, McDonald's, rest stop trailer, double wide. I saw a man hit my mom one time, really. I hurt him so damn bad, I had to hide in Jersey. Called my mom, I told her, in the dresser, it's $10 or $20, but there ain't no lesser. As far to take my sister to the picture show. Bang, bang, bang, when Frankie's gone. He shot me down. Bang, when Frankie's gone, he shot me down, Lucille. He shot me down, he shot me down, shot me down. Sha-la-la, sha-la-la-la, la-la-la. Sha-la-la, sha-la-la. Sha-la-la, sha-la-la-la, la-la-la. me off a bender after long-legged Brenda died. I thought we might be on a roll this time, Frankie. I could have swore the box at Hollywood planks, but you see my mama, please tell her I left a little rock in a box in a cellar. That's for the way the kingdom come. Bang, bang, bang with Frankie's gun. He shot me down. Señorita López. Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. ¿Le llevo la cerveza que me pidió? Sí, claro. Señorita Martínez, por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Este año, para la cena de empresa, quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buen ambiente. Por cierto, ¿qué le pareció mi pueblo? Es que la cerveza era de Pisuerga, es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... ¿Y la cerveza alemana que le traje el otro día? ¿Le gustó? Bueno, también es verdad, pero... ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero. Ay, si es que las buenas ideas siempre me vienen a estas horas. Claro, las buenas ideas. Por favor, señorita López, digo, perdón, Martínez, haga usted el favor de reservar una mesa en la cervecería. La Cerve, Constitución 10, Navalcarnero. Llama rápido y haz tu reserva a los teléfonos 918-11-1657 o 692-947-641. La verdad, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Claro, señor Morales, claro. Bueno, y a ver, ¿qué os digo de Tony el Gato? Si es que ya lo sabéis, Tony el Gato es ese que está ahí siempre, ahí haciendo bolitas de pelo, allí en su rincón del gato, aquí en el Callejón del Hambre, y que nos da esas alegrías salseras, ¿verdad, Teddy? Que nos para. Pues sí, la verdad es que es una maravilla escuchar sus temas y escuchar de él. Bueno, a ver, dilo otra vez, a ver si se te escucha a ti, porque vamos, ha sonado. Es una maravilla escucharle a él los temas que nos propone todos los días. Ajá. Y escucharle a él. Ahora sí, se te ha oído. Ahora sí, esa voz terrible de locutor ahí que está. Tienes. Bueno, pues Tony el Gato también ha decidido cuál es su canción del año. Y lo que pasa es que Tony se pone muy serio cuando escribe. No sé qué le pasa a este hombre. Dice, Caribbean Jazz Project es nuestro grupo del año. Y no solo por ser los ganadores del Grammy Latino 2008 al mejor disco de Latin Jazz, sino porque también invita a darnos una buena sesión de versiones del jazz contemporáneo llevados a cabo de manera extraordinaria. Paquito de Rivera y Dave Samuels fueron los fundadores de este grupo, que sin embargo ha seguido por su cuenta y que, bueno, pues ya habéis visto que hemos entrado en el callejón como muy despacito, muy suavecito, con cuidado la resaca y tal. Ahora estamos ya en segunda, tercera. Segunda, y ya vamos, tercera. Eso es, vamos entrando en tercera con Caribbean Jazz Project y la canción Soul 6. Thank you. tantos altavoces, tantos altavoces, tantos altavoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Pues Ana García del Espejo de Ana nos propone la siguiente canción que se llama Time After Time de Cyndi Lauper. Y nos dice: despidiéndonos del mar, mi marido y yo, pisando la arena, rodeados del inserso, después de la pachanga, siempre ponían el mismo disco de grandes éxitos. Y esta canción me hacía sentir especial. Parecía que la ponían para mí, todos los días, el mismo disco, cada día. Second hand unwind.